En el texto del diario La Nación, La Nación, en su comentario político después del paro del 27 de abril, cuando dicen La Nación, el paro del día 27 es digno de cómputo en la medida en que la intención de llevarlo a la práctica ha sido un reflejo de pérdida parcial de temor frente al ejercicio del poder militar. Fojas 83 del cuerpo 1 del legajo del debate. Es decir, el diario La Nación visualiza y admite que hay un sector de los trabajadores en la Argentina que empieza a perderle el miedo a la dictadura en 1979. Por eso queremos detenernos en estos puntos, porque la contraofensiva, que no es un movimiento de resistencia realizado por mujeres y hombres que estaban en el exterior nada más, sino que hay que ver que ese movimiento de resistencia englobaba ya a muchísimos trabajadores y argentinas y argentinos que estaban aquí en el país. Por eso a la contraofensiva montonera se sumaron a quienes venían del exterior decenas de compañeros que estaban en las provincias y que no habían salido nunca del país. Esos compañeros además formaban parte de esa sociedad que La Nación estaba reflejando, que había iniciado los caminos de resistencia de distinta manera como se podía. La visión de ese paro del 27 de abril tiene que hacernos abrir los ojos frente a la dimensión de la resistencia. ¿Qué pasaba con la dictadura frente a esos hechos de resistencia? Se ponía más desafiante. A Fojas 86 están las declaraciones de Arguindegui diciendo: en el 79 hemos alcanzado el 30% de los objetivos propuestos. El 30%. En el 79, Arguindegui dice, nos falta el 70%. Y aseguró que el próximo presidente militar, dijo Arguindegui, pensamiento unánime, dijo, de las Fuerzas Armadas, que nadie crea que va a haber un presidente elegido para 1981, anunciaba Arguindegui. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Aquí en la Argentina, el movimiento de derechos humanos impulsaba, de la manera que sea, impulsaba el conocimiento del horror que estaba pasando aquí. Solo podían sacar alguna solicitada aquí, pero en el exterior decenas de solicitadas por los miles de desaparecidos y a la vez masivos reclamos en la Argentina de aumento de salarios en las fábricas y gremios de todo el país. Los genocidas quieren que olvidemos este contexto. Los genocidas quieren que no se hable de la dictadura. ¿Y por qué no quieren que se hable de la dictadura? Porque eso justifica el derecho a la defensa. No solo de los montoneros, sino de toda y todo ciudadano argentino, a defender, el derecho a defenderse ¿de qué? De la agresión. El derecho a pelear por una democracia clausurada por años. El objetivo de la dictadura era claramente quedarse hasta después de la década del 90. Estaban formando cuadros civiles para seguir en la década del 90. Eso era lo que veía ya claramente un sector de la ciudadanía argentina y que veía claramente un enorme sector de la militancia, entre ellos la militancia montonera.